Plutón. Tengo un club de fans en la luna. Una casa gigante que veo desde un avión. Y en los ojos de algunos fortuna. Un ejército de alcahuetes. Una foto con Bush. Una suite en el Waldorf. Y más autos que amigos. Tengo ganas de no tener ganas. Tengo un par de mascotas que no saben quién soy. Y entre tanto que tengo, no encuentro razón suficiente para olvidarme de ti. De tu mano pequeña diciéndome adiós. Esa tarde de lluvia en San Juan. De los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos y nunca te di. Por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor. Mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente. Mi boricua, mi india, mi amor, asignatura pendiente. Tengo tres oficinas y un piso en New York. Y el rey Midas trabaja conmigo. Tengo varias razones para tener razón. De que no hay peor razón que el olvido. Tengo intacto al niño que fui. Tengo ganas de anclar y otras tantas de huir a un sitio perdido. Tengo ganas de no tener ganas de comprarme un boleto de regreso al ayer. Entre tanto que tengo, no encuentro razón suficiente para olvidar.